Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e Insurrectas. Buenas tardes, qué gusto un jueves más con Guarichas Insurrectas. Les habla Milena Almeida. Este día hablaremos con Lita Martínez de CEPAM Guayaquil. Ella es la abogada que ha llevado el caso estratégico Guzmán Albarracín contra el Estado ecuatoriano, que sienta un precedente bastante importante en temas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, específicamente de la violencia en el ámbito educativo. Hola, soy Mariana y les doy la bienvenida a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Bienvenidas. Muy buenas tardes, muy contenta de estar una tarde más en el programa de Guarichas e Insurrectas. Mi nombre es Carla, estamos siendo transmitidos por Radio Casa de la Cultura, pero también recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas a través de nuestro podcast Guarichas e Insurrectas, al igual que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook Guarichas e Insurrectas. El programa de hoy vamos a dedicarlo exclusivamente a tratar un tema que consideramos muy importante. Tras 18 años de lucha, Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Ecuador responsable por la violencia sexual a la adolescente Paola del Rosario Guzmán Albarracín en el ámbito educativo estatal, cometida por el vicerrector del colegio en el que estudiaba en ese entonces. Paola Guzmán Albarracín se suicidó en el año 2002, luego de múltiples situaciones de acoso y abuso sexual por parte de su vicerrector. Así que a lo largo del programa de hoy estaremos realizando dos entrevistas para tratar este tema específicamente y lo que implica este fallo realizado por o llevado a cabo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, tendremos el análisis de coyuntura de nuestra compañera Mariana. Así que sin nada más que decir, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con Guarichas e Insurrectas. Muy buenas tardes y gracias por estar una tarde más junto a nosotras. Bienvenidos y bienvenidas a Guarichas e Insurrectas. En el programa de hoy hablaremos con Paulina Palacios, abogada con experiencia profesional en derechos humanos de mujeres, pueblos indígenas y justicia hídrica, sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán, junto con notas y entrevistas que mis compañeras han preparado y, por supuesto, muy buena música. Así que bienvenidos y bienvenidas. Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más. Esta es la situación, no me dé una aplicación, no. Imaginando que yo bailaba pa' ti nada más. No de ti yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Entre algunas de las noticias y acontecimientos destacados durante esta semana, tenemos una noticia que, bueno, nos alegra, digamos, en todo su contexto de pesar y de dolor, digamos que es positivo, ¿no? Hace pocos días, en el caso sentencia Albarracín, Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador, tenemos la respuesta de organismos internacionales respecto a que Ecuador es responsable por la violencia sexual ejercida por una autoridad educativa en contra de la adolescente Paola Guzmán Albarracín. Cabe recalcar que este es el primer caso que conoce la Corte Interamericana de Derechos sobre violencia sexual contra una niña en el ámbito educativo. Hay que tener en cuenta que después de 18 años de lucha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano por la violencia sexual que sufrió Paola Guzmán Albarracín, una adolescente de 14 años de edad, en 2001. Debido a esto, el Ecuador ha sido condenado por hechos similares por 13 ocasiones. Hay que hacer hincapié en que este es un caso icónico, es una sentencia icónica en la que el Ecuador, las autoridades y sobre todo los implicados deben pedir disculpas públicas a la familia, sobre todo a la madre de Paola, pero a su familia también por haber no dado celeridad a este proceso y sobre todo no haber cumplido todos los reglamentos y los estamentos necesarios para que puedan ser juzgados y se haga justicia. Celebramos esta respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su vez también estamos alertas y pendientes de que no vuelvan a sucederse casos como el de Paola Guzmán Albarracín. Casos como estos lamentablemente los tenemos a diario y son realmente preocupantes porque estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que, si bien es cierto, están en un espacio de vulnerabilidad y de precariedad, ¿no? Sobre todo ahora también por las condiciones socioeconómicas por las que se encuentran las familias ecuatorianas. Recordemos también que los datos y las cifras de violencia sexual y violencia intrafamiliar a niños, niñas y adolescentes durante este periodo de confinamiento se ha triplicado. Esto es penoso también y hay que seguirlo observando. Bien, en otro tema que también ha copado la coyuntura del Ecuador, precisamente es el tema electoral. Y ante esto, quisiera hacer referencia al escenario o al tablero electoral, más o menos, de cómo se van configurando los espacios políticos y las tiendas políticas en estos últimos días. Y bien, estamos a pocos días de que culmine el plazo para los procesos de democracia interna al interior de cada partido, movimiento u organización política. Y aún hay 7 organizaciones políticas nacionales que no han anunciado cuáles serán sus cartas de cara al 2021. También hay 4 potenciales precandidatos sin partidos. Las agrupaciones que tienen vigencia pero que no han anunciado alguna precandidatura son Ruptura, Ecuatoriano Unido, Partido Socialista, Izquierda Democrática, Alianza País y Unión Ecuatoriana. Si no presentan candidatos, se exponen a la cancelación de su registro en el futuro, pues así lo determina la normativa del CNE y el TSE, que son las instancias reguladoras. En las filas de la ID y del Partido Socialista no se descarta concretar alianzas con un bloque de centro-izquierda. Por su parte, la Izquierda Democrática menciona que aún están a tiempo. Esto lo afirmó la legisladora Vilma Andrade. Están a la espera de un consejo consultivo, es lo que aclaró la asambleísta Vilma Andrade. En Alianza País se dijo que escogerán sus cuadros, pero el tercer vicepresidente del movimiento, Ricardo Zambrano, dijo que la dirigencia, esto lo cito, vive una crisis de todo tipo, cierro comillas, y no hay la voluntad de fortalecer la institución. Por otro lado, tenemos a nivel de presidenciables la promoción de Otto Sonnenhosner, que ya hemos hablado, Galo Lara, Gerson Almeida y Galo Cabanilla. Pero no tienen partido que los respalde. Estos son más o menos una especie de outsiders, si se pueden denominar así, que han salido, que han surgido de espacios políticos o la política de antaño u otros de la política actual, como Otto Sonnenhosner. Galo Lara, recordemos que fue sentenciado, ¿no es cierto?, por el feminicidio en el caso Quinsaloma, y ahora está de precandidato. En este caso, Sonnenhosner afirmó que recorrería varias localidades para concretar la unidad y evitar la dispersión del voto. Hasta ahora no ha confirmado su participación, pero es evidente que está trabajando su precandidatura, ¿no? Como lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, él ya ha trabajado propaganda y está en sus recorridos a nivel nacional, lo que nos da cuenta de una precandidatura casi, casi confirmada. Por su parte, Galo Lara explicó que está a la espera del pronunciamiento de Sonnenhosner y de la habilitación de Fernando Balda con el movimiento Libertad es Pueblo. Si uno de los dos oficializa su postulación, él declinaría. Bueno, un poco entendiendo que las piezas y las fichas políticas van moviéndose para configurar un tablero más o menos de jugada, ¿no es cierto?, como en el ajedrez. También estamos observando que entre estas precandidaturas o estas figuras un poco se está jugando a la tentativa, a unas tentativas alianzas, ¿no?, para no dispersar el voto y más bien concentrarlo. Pero también sabemos que la tendencia política se va inclinando hacia propuestas o precandidaturas de centro derecha y de una izquierda un poco más radical, ¿no es cierto? Desde la centro izquierda todavía el panorama es un poco incierto, ya vamos a ver qué pasa, un poquito más adelante vamos a ver qué pasa con eso. Gerson Almeida es un pastor evangélico y él afirma literalmente, estamos en esa fase exactamente de la situación final que definirá con qué partido vamos. Significa que están a la espera de posibles o tentativas alianzas. Por su parte, Galo Cabanilla publica en sus redes sociales que hay agrupaciones que se suman a su plataforma Unidad por la Patria, pero no se revela con quiénes participaría. En tanto, o por otro lado, otras agrupaciones empezaron a mostrar sus cartas hace pocos días. El partido Avanza apostará por el empresario Isidro Romero. Lo confirmó así Javier Ortiz, secretario nacional de la lista 8. Javier Ortiz afirma literalmente, en la deliberación se propuso esta opción y se lo invitó para que sea parte de las listas, de la lista 8. Dice, recibí una llamada de Isidro Romero que ha aceptado la propuesta. Eso nos deja un poco a la expectativa, ¿no?, de cómo se van, cómo van emergiendo estos nuevos nombres, un poco que vienen desde sectores, quizás no han sido públicamente tan visibles, pero provienen de sectores empresariales, bancarios, ¿no?, agroexportadores, y de una u otra forma sabemos que respaldan a los sectores de la oligarquía guayaquileña o el sector empresarial de la sierra ecuatoriana. El movimiento Concertación, por su parte, presentará a César Montúfar, ¿no?, quien será su carta presidencial. La convención de esta agrupación política se realizará este sábado 22 de agosto, un poco para ratificar la precandidatura de César Montúfar. Recordemos que él ha sido un personaje que estuvo muy vigente durante la década pasada de Rafael Correa, sobre todo liderando denuncias, ¿no?, denuncias de corrupción y haciendo una firme oposición al gobierno de Alianza País de ese momento. Y eso ha servido, ahora nos damos cuenta y sabíamos que eso servía como una plataforma política para estos escenarios tan cercanos preelectorales. Por otro lado, los partidos que ya definieron tras una convención a sus precandidatos son Creo, Democracia Sí y Adelante Ecuatoriano Adelante. En Creo, Guillermo Lasso buscará por tercera vez, recordemos que es la tercera vez, llegar junto con el médico cuencano Alfredo Borrero a la presidencia, Guillermo Lasso, y Alfredo Borrero a la vicepresidencia. En la lista 7, en cambio, mocionaron a Álvaro Noboa, sin embargo, su candidatura pende de un hilo, entre comillas, ¿no? Pues su partido está en proceso de cancelación. Es lo que ha anunciado también el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. En otro espacio, Democracia Sí enfrentará los comicios con Gustavo Larrea. Recordemos que Gustavo Larrea es un personaje que está muy cercano a la centroizquierda, o que proviene de espacios de izquierda, lo denomina así Larrea, y él también fue uno de los personajes que estuvo muy cercano al gobierno de Rafael Correa, ¿no? Recordemos que en los primeros años del gobierno de Rafael Correa, Gustavo Larrea estuvo muy cercano, pero inmediatamente, luego del proceso de la constituyente de 2008, un poco fue apartándose, ¿no? Por las diferencias y disidencias o fricciones políticas que se empezaron a dar al interior de estas alianzas. Otras candidaturas que están a la espera de ser confirmadas en primaria son Lucio Gutiérrez por Sociedad Patriótica, Guillermo Celi por Suma, Abdalá Bucarán Ortiz por Fuerza Ecuador, aunque este último estaría inhabilitado de aceptar su postulación en el CNE, pues tiene arresto domiciliario. Sin embargo, recordemos que Abdalá Bucarán también ha estado muy cercano, ¿no?, a este escenario preelectoral, y quién sabe que al final, al último momento, el CNE decida aceptar. Bueno, sabiendo también quiénes están en el CNE, ¿no es cierto? Y bueno, el Partido Social Cristiano decidirá entre Cristina Reyes, César Rohón, Henry Cucalón, Henry Cronfle y Luis Fernando Torres. Estos personajes son ya viejos personajes dentro de la política nacional, y un poco cada uno de ellos dilucida y defiende unos intereses históricos del Partido Social Cristiano. Por el correísmo también se mide 6 nombres, o se están jugando, se están mocionando 6 nombres. Serían María Isabel Salvador, Marcela Aguinaga, Pierina Correa, Gustavo Yalc, Bolívar Armijos y Carlos Rabascal. Este último también están como definiendo quiénes serían, cuál sería la mejor carta o los mejores personajes, tomando en cuenta que, si bien es cierto, el correísmo ha venido siendo como disminuido, y ha venido también dándose toda una campaña de desprestigio, ese es el término, ¿no? Han sido desprestigiados en este último tiempo del gobierno de Lenín Moreno. Así es que hay que estar pendientes y un poco observar cuál sería el candidato y también la intencionalidad del voto del pueblo, ¿no? Bien. Finalmente, el ungido correría bajo la bandera de Centro Democrático, pues Fuerza Compromiso Social está en un proceso de cancelación junto con Justicia Social, Podemos y Libertades Pueblo. Entonces, el candidato del correísmo que salga iría bajo la bandera de Centro Democrático. Bueno, y desde el espacio del movimiento indígena y de los sectores sociales, un poco también se habla, se observa un poco de discrepancias, desunión y tensiones al interior, o entre la CONAIE, Pachakutik, MIC, por ejemplo, ¿no? Que son como los espacios que un poco habían ya definido o delimitado esas precandidaturas. Por la CONAIE está Jaime Vargas, por Pachakutik está Yacu Pérez Huartambel y por el MIC está Leonidas Issa. En estos últimos días mucho se ha hablado, y en redes sociales y en medios de comunicación hay pronunciamientos de participantes o de políticos y políticas cercanos a estos espacios, ¿no? Jaime Vargas y Leonidas Issa un poco están como tentados a declinar o a dar de baja la candidatura presidencial, pues ellos no garantizan su participación o la libertad de su participación, al observar que Pachakutik un poco está tratando de controlar o determinar, ¿no?, quiénes serían los posibles candidatos o precandidatos. Eso es lo que han mencionado en redes sociales, que no hay la suficiente confianza y que no hay el espacio un poco adecuado para sostener esas precandidaturas. respecto de la emergencia sanitaria, en otro aspecto, dentro de la emergencia sanitaria, el gobierno nacional la semana pasada decretó el toque, la ampliación del toque de queda por 30 días más, lo que significa que todo agosto seguiremos bajo esta medida, ¿no? Y observamos también un poco que este gobierno, de característica dictatorial y autoritario, pues está gobernando los últimos 6 o 7 meses con decretos de toque de queda, estados de excepción, perdón, lo que significa también que las libertades del pueblo se han visto coartadas. Y eso se puede observar también con las expresiones de rechazo a las medidas económicas y la necesidad del pueblo de salir a las calles a protestar. Mes a mes, el espacio o el sector docente tiene que seguir protestando y exigiendo el pago de su sueldo. Recordemos que tienen un mes de retraso en el pago de salarios. El sector de la salud, por otro lado, diariamente también se pronuncia y reclama la cancelación de sus salarios. El ministro de Salud ha dicho públicamente que no hay dinero para pagar los salarios, que no se sabe cuándo se los va a poder cancelar, lo que genera mayores tensiones y mayor incertidumbre. Seguimos observando que se sigue desvinculando a gente de las instituciones públicas y, por supuesto, desde las instituciones privadas también se sigue despidiendo a los trabajadores. En estos últimos días también hemos observado que con la aprobación de esa ley humanitaria, que no tiene nada de humanitaria, la precarización laboral está mucho más fuerte y generando mayores tensiones, ¿no? El 14º sueldo que se cancelaba hasta el 15 de agosto, pues ahora se lo va a cancelar solamente por las horas trabajadas, lo que significa que eso ha generado la reducción también. Estamos hablando de la reducción de un 50%, ¿no?, de los salarios, y más aún de un salario del 14º, que en este momento de crisis tanta falta haría, sobre todo a los y las obreras, que son quienes menos salario perciben. Esa es la situación de nuestro país durante estos últimos días. Sigue siendo crítica, sigue siendo conflictiva y nos propone un escenario de muchísima inestabilidad y de muchísima incertidumbre. Sin embargo, hay que estar alertas y pendientes para ver qué sucede en el ámbito electoral, que un poco también iría como marcando el ritmo, digo, del devenir de la coyuntura nacional de estos días respecto a lo económico, a lo político, ¿no? Sobre todo también por la renegociación de los bonos o de los tenedores de los bonos, que eso también es un elemento que nos genera polémica y preocupación. Pues se está renegociando la deuda precisamente para que el Ecuador pueda tener mayor liquidez. Es decir, que nos puedan desembolsar más dinero para que el Estado pueda pagar al sector, a los trabajadores del sector público. Pero este escenario o esta medida es como constante, ¿no? Es permanente. Es decir, cada mes el gobierno se enfrenta a una iliquidez que genera tensión, incertidumbre y preocupación para el pueblo ecuatoriano, pues no hay dinero para pagar salarios, no hay dinero para cancelar y comprar los insumos necesarios dentro del sector médico. Y bueno, tampoco hay dinero para programas sociales, que son los más necesarios en este momento de pandemia. Eso es lo que tenemos durante estos días. Hay que estar un poco pendientes y alertas para ver cómo se van moviendo estas fichas nuevamente, si se reorganizan, si se reagrupan, cómo se van dando estas alianzas y finalmente cuáles serían las precandidaturas que se oficializarían en los subsiguientes días. Vamos para arriba.

Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Buenas tardes, nos encontramos con Lita Martínez. Ella es directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil. Un gusto tenerte, Lita, aquí en Guarichas e Insurrectas. Lita, el 14 de agosto, el más alto tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantizan el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad y a la educación, fallando por vez primera sobre un delito sexual en el ámbito educativo. Al respecto, el fallo condena contra un Estado que emitió una serie, condena al Estado por una serie de omisiones. Estos hechos que ocurrieron en el 2001 y 2002, conocido como el caso Guzmán Albarracín, por la violencia sexual ocurrida contra Paola Guzmán Albarracín, entonces de 14 años, a manos del vicerrector del colegio donde estudiaba, provocó el suicidio a la menor. ¿Podrías señalarnos qué importancia tiene este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y además, ¿qué importancia tiene aquellas medidas que el Estado debe adoptar en torno, sobre todo, a precautelar que no se vuelva a repetir una acción tan, tan deleznable como el caso de la violencia sexual contra un adolescente en espacios educativos? Milena, buenas tardes. Muchísimas gracias por su preocupación, por su interés en conocer más a fondo el entretelón, el proceso previo y lo que significa haber llegado a esta sentencia. Como tú bien lo mencionas, la sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador es una sentencia emblemática porque es la primera que la Corte emite sobre violencia sexual en el ámbito educativo a niñas y adolescentes. Y lo es también porque, como sabemos todos, las sentencias de Corte Interamericana son obligatorias y mandatorias, de cumplimiento obligatorio, pero también son vinculantes a los estados que han suscrito la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por lo tanto, el alcance y la aplicación de los estándares en esta sentencia emitida son jurisprudencia y son vinculantes. Cualquier Estado lo puede asumir y utilizar, y es una por primera vez que se tiene este tipo de estándares. También sienta un precedente muy claro, pues la Corte reconoce una estrecha relación entre los derechos humanos implicados en los actos de violencia sexual con la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a una vida libre de violencia que tenemos las mujeres, y también la relación con el derecho que el Estado tiene y la obligación, perdón, que el Estado tiene de protección a las niñas, a los niños, también de brindarles una educación integral, libre de prejuicios y estereotipos y por lo tanto libre de discriminación. La Corte también este fallo hace sentido y es importante porque la Corte reconoce con absoluta claridad y determina que el acoso sexual existe, que es sistemático, que es estructural, que está naturalizado, que no es un hecho aislado y que está casi siempre relacionado o vinculado a ejercicio del poder. Por lo tanto, al estar naturalizado y cotidianizado, se hace más difícil que las víctimas puedan entender y dimensionar el riesgo y la vulnerabilidad en la que están expuestas. La Corte también determina, y esto es importante, que el derecho a la educación debe incluir la educación integral en sexualidad, obviamente de acuerdo a la capacidad evolutiva de las niñas, de las adolescentes, para que puedan, además de tener información científica y clara, identificar los peligros, los abusos, y tengan también habilitados todos los canales para poder exigir y demandar ayuda denunciar el caso, pero también para que cuenten con todas las respuestas oportunas que puedan protegerlas. Como ya lo decía, la Corte reconoce que lo ocurrido con Paola fue un caso, fue una de abuso sexual en una relación de poder y de confianza, y fue porque fue sometida por una persona que debía o tenía el deber de protegerla y de cuidarla dentro del ámbito escolar. La Corte señala también que la violencia sexual contra niñas y niños y adolescentes la somete a graves secuelas en su personalidad, en su psiquis, que obra de manera diferente en niñas y en adultos. Por lo tanto, el impacto puede ser tan profundo que puede llevarlas a decisiones fatales como lo que pasó con Paola. Entonces, queda absolutamente claro, la Corte reconoce el nexo causal que existió entre la violencia sexual que vivió Paola en el ámbito educativo con su decisión del suicidio. Por lo tanto, el Estado es responsable de no haber garantizado su derecho a la vida, a la integridad, al cuidado, a la protección, y también de no haber brindado las respuestas oportunas una vez que se conoció del caso, pero también porque era un caso que era de conocimiento a las autoridades de la institución educativa y nunca hicieron nada para prevenirlo, para sancionarlo. Es más, estaba tan naturalizada que Paola fue incluso culpabilizada tanto en el ámbito educativo como en el sistema judicial, quienes en algún momento se atrevieron a decir que en Paola operó el principio de la seducción. Entonces Paola era la culpable de lo que le estaba pasando, se había enamorado cuando ahí no había un enamoramiento, ahí no había relación. Con estas manifestaciones evidentes, con estos estereotipos evidentes, lo que se hacía también era liberar de responsabilidad al victimario, pero lo que siempre nosotras decimos que es más grave en estos casos, dejaba en el imaginario colectivo que con los cuerpos de las niñas y de las mujeres pueden hacer lo que quiera porque nunca van a recibir una sanción. Uno de los ámbitos más importantes que tiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las medidas reparatorias. Para que el público un poco lo tenga claro, se denomina medida reparatoria el deber de reparar adecuadamente lo que se ha dañado. En este caso, dentro de la norma consuetudinaria, constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad del Estado. Estas reparaciones deben tener, como tú decías, un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Señálanos, Lita, ¿cuáles serían las acciones reparatorias que tiene que hacer el Estado ecuatoriano? Milena, efectivamente, cuando hablamos de reparación para la Corte Interamericana y para la normativa internacional, piensa o se la mira automáticamente desde una reparación integral que reconozca o que intente minimizar o reparar los daños causados. En este caso, un daño causado que es irreparable es la pérdida de la vida de Paola, definitivamente. El daño en la pérdida y las afectaciones emocionales y psicológicas de la familia de Paola y de Petita, y también en la vida de muchas niñas y niños que aún, adolescentes, que aún siguen siendo víctima de violencia sexual en el ámbito educativo. En ese sentido, la Corte considera que esta sentencia es en sí mismo reparadora por todas las medidas que implica y que determina que sean cumplidas por el Estado ecuatoriano. Si bien es cierto, la Corte estima que en el proceso legal es imposible por nuestra normativa una reapertura del proceso porque ya caducó, sin embargo reconoce con absoluta claridad la responsabilidad del Estado por la inacción o la inoperancia al ejecutar una medida de apremio para garantizar que Bolívar Espín, el victimario de Paola, sea llevado a la justicia y sea procesado. Entonces, se evidencia ahí una falta de celeridad procesal y de responsabilidad de acceso a la justicia que hizo que el caso esté prescrito en ese sentido, que no haya una judicialización y una responsabilidad de los causantes de esta violación directa a los derechos sexuales de Paola. Sin embargo, de lo cual la Corte exhorta al Estado ecuatoriano también a que haga una revisión exhaustiva de los procesos, de cómo se dieron, de encontrar los responsables y de individualizar esas responsabilidades, pero que tiene también en este caso puntual, debido a que la vida de Paola no puede devolverse, sí limpiar el nombre de Paola, que repare el daño que esta acción causó en el buen nombre de Paola, en estos prejuicios que sobre ella, sobre lo que pasó con ella, sobre su decisión de suicidio, se vertieron y fueron parte de toda la respuesta de los medios de comunicación, del sistema de justicia, de la misma escuela que, como yo lo decía anteriormente, en su momento incluso la señalaron a ella de víctima, ¿no? Entonces, una de las medidas principales es limpiar justamente ese nombre, y la Corte lo señala con absoluta claridad. Paola fue víctima de violencia sexual, fue objeto de este tipo de violencia por parte del vicerrector, alguien que estaba en pleno ejercicio del poder por su calidad de autoridad educativa, que tenía la obligación de protegerla, por lo tanto, ejercer su rol de depredador le era más fácil porque tenía esta víctima con mayor acceso para poder pretender con ella y lograr con ella relaciones inapropiadas y que violentaron evidentemente su integridad sexual. También determina como medidas de rehabilitación que se acompañe a las familiares de Paola, a su mamá y a su hermana, para que reciban atención psicológica o psiquiátrica de así requerirlo, y también que tengan como el acompañamiento y la ayuda para que ellas puedan, luego de 18 años, retomar sus propios proyectos de vida y que lo hagan de una manera digna, de una manera en la que los efectos psicológicos de la pérdida de Paola, de la vulneración a sus derechos, de la afectación jurídica a la que fueron víctimas, tenga las menores implicaciones posibles. El Estado también tiene la obligación de publicar esta sentencia, de hacerla piezas comunicacionales que lleguen a todos los sectores para que se pueda entender la dimensión de lo que el abuso y la violencia sexual puede representar y de hecho representa en la vida de las niñas, de las adolescentes, pero también en la obligación del Estado, de la sociedad civil, de la familia, de los medios de comunicación, en desnaturalizar, en desmontar toda esta estructura patriarcal de estereotipos de género en la que se enancan estas relaciones de poder que al fin de cuentas van minando la integridad, la vida, el desarrollo integral, en este caso de las niñas, de las adolescentes. También la Corte estima que en un plazo razonable, como una medida para reparar el daño causado a las víctimas, tiene que hacer un acto público de reconocimiento internacional en relación a los hechos del caso de Paola Guzmán. Tiene que hacerlo en una ceremonia pública con altos funcionarios del Estado, de manera que en el imaginario colectivo quede evidentemente claro que Paola fue víctima, que lo que pasó con Paola es un hecho deleznable, es un hecho de una flagrante violación a los derechos humanos de Paola, y que independientemente de que la justicia ecuatoriana no haya obrado en consecuencia y sancionado al agresor, existen espacios en los cuales no solamente se determina esa culpabilidad individual, sino la culpabilidad de un Estado que en su momento no pudo protegerla, no pudo establecer medidas para prevenir actos como ese, pero sobre todo permitió y naturalizó que se sigan cometiendo hechos de esta naturaleza. Lita, ¿qué implicaciones tiene llevar un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y estoy pensando en esta pregunta, ¿cuál ha sido el proceso seguido tanto por CEPAN Guayaquil como por las organizaciones de mujeres y por la propia madre, ¿no? Por Petita Albarracín? ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Qué implicancia tiene en la vida de las mujeres que son víctimas de violencia, que llevan un caso, pero sí también cuáles son estas acciones en conjunto para llevar la protesta social. Cuando como organizaciones sociales feministas que trabajamos por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, cuando iniciamos todos los procesos de demanda y de exigibilidad pública por políticas, por leyes públicas que protejan a las mujeres, pero también cuando iniciamos los procesos judiciales para la sanción de un hecho de violencia, lo hacemos también desde la certeza que una sentencia en los casos de violencia de género es imprescindible justamente para que no se llegue a esta impunidad, que es la que viene siendo el caldo de cultivo propicio para que se generen todas las vulneraciones y todas las afectaciones adicionales y correlacionadas. En los casos de violencia de género, la impunidad deja el mensaje equivocado en la mente colectiva, que con la vida, como ya lo decía, ¿no es cierto?, de las mujeres, de las niñas, pueden ser tomadas, pueden ser afectadas y no va a haber una sanción. Por lo tanto, estamos diciendo que son permitidas, y naturalizar ese tipo de situaciones es lo que ha hecho que se naturalice, que se normalice y que haga parte de este sistema estructural patriarcal que necesitamos de manera urgente desmontar. Cuando nosotras acompañamos a mujeres en el ámbito nacional a demandar justicia en sus procesos, lo hacemos también desde la certeza de que para una mujer llegar sola al ámbito de justicia, que es un sistema cargado de machismo y de estereotipos de género, llegar sola es muchas veces revictimizante. Por lo tanto, es preciso que lleguen acompañadas por organizaciones sociales, por profesionales que pueden estar vigilantes de que no se afecte ninguno de sus derechos. Porque es impensable, es muy difícil que, como en el caso de Paola Guzmán Albarracín, estos 15 años en el sistema interamericano y los 18 años, los 3 años adicionales que Petita tuvo que bregar en el sistema judicial nacional, sean sostenibles o manejables por una persona sola y también por una organización sola. Para el CEPAN Guayaquil ha sido vital el acompañamiento, el trabajo conjunto con el Centro de Derechos Reproductivos, que es con quienes hemos llevado este caso ante el sistema interamericano, pero también esa presencia permanente de organizaciones sociales aliadas, amigas que han estado vigilantes, que han estado haciendo eco de la demanda, de la petición por justicia por Paola, que han hecho también que este no sea un tema que se queda solamente en una denuncia, sino que trascienda a la necesidad de mover el Estado para que pueda responder de manera adecuada a los derechos de las mujeres. Para el CEPAN Guayaquil ha sido también un ejercicio de revisión, de aprendizaje y de fortalecimiento de nuestras capacidades, pues estamos convencidas que para dar una respuesta adecuada, enmarcada en derechos y responder como se debe, es preciso que estemos actualizándonos permanentemente, profesionalizándonos cada vez más, pero ejercitando siempre la sororidad como ese hilo que va a entretejer esta relación de respeto, de consideración, de apoyo y de lucha que se debe hacer de manera conjunta con las usuarias, en este caso con las familiares de Paola Guzmán, como las víctimas también de este hecho deleznable, pero para que sean ellas las propias actoras en estos procesos que son absolutamente dolorosos. Gracias, Lita, por tu gentileza y por darnos este tiempo a Guarichas Insurrectas. Sé que tienes en este momento una agenda apretadísima y valoro muchísimo este tiempo. Y así también que te agradecemos porque hay una gran cantidad de radioescuchas que estaban muy atentas a esta entrevista. Hasta luego, Lita, que estés muy bien. Milena, muchísimas gracias a ti, a Guarichas Insurrectas. Gracias por estar pendiente, por estar presente, por estar al pie de la lucha, solamente ratificar nuestra convicción de que ningún proceso, ninguna demanda por nuestros derechos se la hace de manera individual, sino siempre de manera colectiva. Ratificar también la importancia de, en el caso de Paola y en la mirada siempre desde el CEPAN Guayaquil, de la utilización del litigio estratégico como una herramienta para la búsqueda de justicia, pero también como una herramienta de incidencia política que permita trastocar y mover esta estructura patriarcal, perversa, misógina, machista, pero sobre todo también adaptar las responsabilidades del Estado, exigir que el Estado cumpla y adecue toda la normativa que garantice, la política pública, perdón, y la normativa que garantice el goce efectivo de nuestros derechos. El caso de Paola Guzmán Albarracín marca hitos importantes, sobre todo en la mirada y en la perspectiva de la violencia sexual como un delito deleznable que atenta contra la integridad, contra la vida misma de las niñas, de las adolescentes, la necesidad de que las niñas, las adolescentes accedan a una educación libre de prejuicios, libre de estereotipos, pero también que cuenten con toda la información científica para que puedan ejercer una sexualidad libre, segura y placentera. Para nosotras, como CEPAN Guayaquil, es muy gratificante encontrarnos y sentir este apoyo permanente de los medios de comunicación alternativos, de gente que está en la lucha permanentemente. Por eso, muchísimas gracias a ustedes, Milena, por su preocupación, y estaremos pendientes para poder seguir conversando. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza.

10, 50 mujeres nos conmovemos hasta las lágrimas por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso ocurrido hace 18 años. En Ecuador y América Latina, varias personas, quizás muchas pero no las suficientes, saben quién fue Paola Guzmán Albarracín y por qué su nombre importa. Pero para quienes no conocen su historia, es necesario que sepan que gracias a ella y la lucha de su mamá, Petita Albarracín, desde este año la región tiene la esperanza de ser un lugar menos injusto y cruel con las niñas y adolescentes. En el 2002, Paola se suicidó. Tenía 16 años y el vicerrector de su colegio durante 2 años le había exigido que tuviera relaciones sexuales con él, a cambio de pasarla de año porque tenía malas notas. Luego de los abusos y violaciones, ella quedó embarazada, y el sujeto la llevó donde un médico para que le practicara un aborto. Como condición de interrumpir su embarazo, el médico también la forzó a tener relaciones sexuales con él. La historia de Paola no terminó con su muerte. El vejamen y la ignominia se perpetuaron mediante decenas de actos negligentes e indolentes de las autoridades ecuatorianas. De no haber sido porque Petita Albarracín, la mamá de Paola, nunca se rindió hasta conseguir justicia para su hija, el caso habría engrosado las alarmantes cifras de la impunidad de los miles de delitos que se cometen a diario contra niñas y adolescentes en el Ecuador. Petita Albarracín no solo consiguió justicia para Paola, también la consiguió para esas otras miles de niñas que sufren violencia sexual, desde acoso, pasando por abuso hasta violación, por parte de los profesores o autoridades en escuelas y colegios del Ecuador y América Latina. En nuestro país, solo entre el 2015 y el 2017 se concentraron 4.584 casos de abuso sexual en el ámbito educativo. Esos son los que se conocen porque hubo una denuncia. Sin embargo, la mayoría se olvidan porque las víctimas tienen miedo a que no les crean. En Ecuador, a una de cada 3 víctimas de abuso sexual no le creyeron. El fallo de la Corte obliga a los estados, con un énfasis claro al ecuatoriano, no solo a creerle a las niñas sino a protegerlas y a repararlas. Ordena que el estado recopile y mantenga información estadística sobre situaciones de violencia sexual contra niñas en el ámbito educativo. Es una orden que a muchos seguro sorprende porque, ¿cómo es que un país no lleva este registro? Ahora, gracias a Paola y a su madre, el estado tendrá que esforzarse por hacerlo. ¿Cómo más se puede resolver este problema si el país no entiende, con cifras y evidencia empírica, su verdadera y espeluznante dimensión? De hoy estamos con Paulina Palacios Herrera. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es magíster en literatura hispanoamericana por la misma universidad. Abogada con experiencia profesional en derechos humanos de mujeres, pueblos indígenas, justicia hídrica. Es también capacitadora en los mismos temas hacia organizaciones sociales de mujeres, pueblos indígenas, investigadora en justicia hídrica y género para WALIR, instituciones estatales y la articulación regional feminista. Es docente universitaria. Colabora en el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Además, es diplomada en mediación y docencia universitaria. El día de hoy vamos a estar hablando, no sé si saben, hace pocos días se emitió la sentencia en el caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. Sin duda, una gran victoria para todas las niñas de América Latina. Tras 18 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Ecuador responsable por la violencia sexual sufrida por la adolescente Paola del Rosario Guzmán Albarracín en el ámbito educativo estatal cometida por su vicerrector, el vicerrector del colegio en ese entonces. Este es el primer caso que conoce la Corte Interamericana sobre violencia sexual contra una niña en el ámbito educativo. Entonces, en la entrevista de hoy vamos a estar hablando alrededor de este tema. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Guarichas e Insurrectas, por la invitación y un saludo muy cordial a todas sus radioyentes y a todos sus radioyentes. Muchas gracias. Alrededor de este caso, la primera pregunta que nos gustaría hacer es como un poco para contextualizar, ¿no? Para aquellas personas que quizás no conocen muy bien el tema en cuestión. Entonces queríamos preguntarle cómo inicia el caso Paola Albarracín. El tema se remonta al 2002. Cuando esta, en ese entonces jovencita, Paola Guzmán Albarracín, ha vivido una recurrente violencia por parte de una autoridad del colegio en el cual ella buscaba su educación y la garantía de su derecho a la educación básica. Esta niña, desde los 14 años, había sido violentada por parte de su vicerrector. La niña, como ocurre con una persona tan pequeña en formación, no había comentado, compartido con absolutamente nadie, ni en su familia, ni con su círculo de amigas. Pero a los 16 años, la niña vive un embarazo, obviamente no deseado, fruto de la violencia persistente y sistemática de esta autoridad y profesor del colegio. Y la niña, con la angustia del embarazo, acude a este hombre, el cual le da unas monedas para que se haga una intervención e interrumpe el embarazo, y le manda además a que lo haga con el médico del colegio. Cuando la niña acude, además de que ella es la encargada, entre comillas, de comprar alguna medicación para el efecto del aborto, el médico le demanda que tenga relaciones sexuales con él para cumplir con este objetivo de además hacerle abortar, ¿no? Entonces, sumadas todas estas cuestiones, la jovencita decide quitarse la vida, compra diablillos, se los toma, le avisa ya al día siguiente a algunas de sus amigas. La niña tiene que ser llevada a la enfermería del colegio. En la enfermería del colegio, imagínate que lo que hacen es, en vez de prodigarle cuidados inmediatos y llevar y referirle a un centro médico capacitado para el cuidado y para salvarle la vida, lo que hace la autoridad del colegio, una inspectora, es pedirle y hacerle que la niña se hinque y rece por su pecado. Por suerte, una de las jovencitas amigas insiste, le hace la llamada a la madre, y la madre puede acudir y, después de toda una puja, logra llevarle en taxi ella a un centro de salud, que luego le refiere a un hospital más grande y que le garantiza más, pero lamentablemente la niña muere fruto de todas estas circunstancias. Esto es lo que ocurrió hace más de 18 años. Claro, es un caso de gran importancia, pero hace poco se dictó la sentencia. Queríamos saber, en primer lugar, ¿cómo fue ese proceso de denuncia al Estado ecuatoriano? O sea, ¿qué facilidades quizás tuvo la madre? Porque, por lo que he investigado, sí se le pusieron bastantes trabas con respecto a la justicia en el país. Precisamente por eso se acudió a la Corte Interamericana de Derechos. Sí. Bueno, es importante que tomemos en consideración, porque en la actualidad, incluso ahora en la pandemia, tenemos que considerar que el sistema interamericano es una instancia importante como un corolario cuando uno de los estados miembros que han ratificado este sistema de instrumentos internacionales, que incluye mecanismos como la Corte Interamericana en Defensa y Garantía de los Derechos Humanos, es una instancia en muchos casos en los cuales la justicia ecuatoriana no ha hecho absolutamente nada por ofrecer, por irrogar y garantizar el derecho a la tutela efectiva de las personas que hayamos podido vivir estas circunstancias. Después de que justamente en el Ecuador, desde el 2002, la madre hace toda la indagación en la materia administrativa, educativa y luego judicial, y no ocurre nada, y el vicerrector se va impunemente, se fuga, no existe una persecución que podría y que debería haberle brindado la legislación ecuatoriana vigente a ese momento, y después de todas las insistencias e incurrir en que ella acudió, Petita Albarracín, que es un nombre importante que lo conozcamos y la reconozcamos, ella se ve abocada, después de que no encuentra ningún tipo de justicia, ni en lo administrativo ni en lo judicial en el Ecuador, a acudir con la CEPAM, Guayaquil y con el Centro de Derechos Reproductivos en Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la situación y ese es el prerequisito antes de acudir a cortes internacionales, Carlita. Quizás precisamente por eso es la relevancia de este caso, ¿no? La relevancia de la sentencia. Quizás en el contexto ecuatoriano, pero también en el contexto latinoamericano, tras 18 años de lucha que se haya producido la sentencia, ¿qué significa? ¿Qué significa en materia de derechos esta sentencia? Hay varias cosas, varias aristas en tu pregunta. Mira, por un lado, es de mucha importancia el tema de que la justicia interamericana conoce por primera vez el caso llevado por las compañeras de este consorcio jurídico que se formó entre CEPAM y el Centro de Derechos Reproductivos. Es la primera vez que la Corte acoge, porque fíjate que primero vamos a la comisión y después de mucho tiempo, mucho trabajo y un entablar una relación tortuosa con los estados, la Corte asume el caso, ¿cierto? Entonces es la primera vez en todo el ámbito de las Américas que se toma un caso de violencia en el ámbito educativo, por lo cual además es una sentencia emblemática para todo el sistema, no únicamente para el Estado ecuatoriano. Segundo, hacer una posibilidad de litigar hasta Corte Interamericana, Carla, es una cuestión realmente muy compleja. Imagínate todos los años que ha tomado, la fuerza moral, el valor, los preceptos éticos que entrañan el haber sostenido esta situación hasta a los 18 años tener una sentencia. Entonces, hay una connotación internacional porque el Ecuador, al igual que el resto de estados de las Américas, tenemos un compromiso de hacer que se cumplan los derechos a una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de los derechos sexuales, los derechos reproductivos y el derecho a una educación libre de violencias, una educación integral, una educación que garantice la posibilidad de que las mujeres, desde nuestra niñez, nos aboquemos a un proyecto de vida que es el que nosotros elijamos. Es un conjunto de derechos que van a permitir que podamos tener una vida absolutamente durante toda nuestra vida libre de violencia y satisfactoria. Entonces, en todo esto incide este primer caso en el cual la Corte Interamericana arbitra sobre la falta de cumplimiento de la garantía de derechos por parte de un Estado. Ya con respecto al caso mismo, es importante entender que no es que va a arbitrar medidas específicas con respecto, por ejemplo, a este delincuente, ¿cierto? No va a tomar medidas específicas que son las que debe haber tomado el Estado, sino que tantos años después a quien le pone la mira es al Estado, como la entidad que se comprometió en el sistema interamericano a la prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las niñas, adolescentes y mujeres, y que se comprometió y que se sigue comprometiendo año tras año en el marco de la Convención de Belém del Pará y del mecanismo de seguimiento a hacer realidad la política pública, la normativa específica, las acciones para evitar que las niñas, las adolescentes vuelvan a ser sometidas a este tipo de violencias. Y esto es lo que se dirime y lo que está en la sentencia. Una visión de conjunto de cómo la Corte Interamericana encuentra que el Estado ecuatoriano no cumplió en el caso de Paola y a través de esta sentencia emblemática, por supuesto, plantea que el Estado debe realizar una serie de modificaciones y sobre todo reparaciones para que sea efectiva esta garantía de derechos a futuro, y con respecto a la familia de Paola y a la memoria de Paola, arbitra medidas de tipo económico, simbólico, y también este que sería la garantía de política pública y normativa para que nunca más se repita este evento en el cuerpo de otras niñas y adolescentes. Sí, de hecho me parece súper importante, y como estábamos hablando al principio, precisamente en este contexto de confinamiento, porque tantas niñas, niños, mujeres están conviviendo con sus maltratadores, con sus abusadores sexuales. ¿Cómo, un poquito más en el marco actual, ¿no? En el contexto actual, ¿cómo crees que ha afectado este confinamiento a muchas niñas? ¿Ha incrementado en el marco legal como las denuncias o quizás paradójicamente pues se denuncia menos a pesar de que la violencia ha aumentado? Bueno, debo decirte que entre las primeras falencias del sistema estatal ecuatoriano, que no está en la Constitución ni en las leyes, está el cumplimiento de la estadística. Nosotros estamos hablando a la sordina, porque de los datos que aquí incluso es muy difícil que tú puedas, que yo te pueda decir, Carla, después de todos los años que estamos trabajando en estos temas, acude a tal fuente porque es la fuente certera, es la fuente oficial. A ese punto es la falta de capacidad y de competencia del Estado ecuatoriano con los gobiernos de turno en relación a los derechos de las niñas y las mujeres. Entonces, en la pandemia no podríamos precisar lo que tú preguntas, porque no tenemos una línea base más que la encontrada en la primera y segunda edición de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, que no tiene la precisión de poder decirnos a este momento, en estos meses, porque fíjate que la primera encuesta se hizo al 2011 y la segunda se ha hecho al 2019. Entonces, en todo este lapso de 8 años, no podríamos precisar, por ejemplo, de marzo a julio, ¿no es cierto? De las cifras que podemos ir cotejando e ir teniendo cuestiones y circunstancias muy hipotéticas, no ha habido una avalancha, un aumento significativo del número de denuncias de los diferentes tipos de conculcación de derechos de niñas y mujeres. Sin embargo, es de presumir que teniendo una vida confinada y siendo que las mujeres en más de un 60% vivimos violencia de género al interior de esas relaciones familiares, en la mayoría de ocasiones violencia de género gestada por una visión patriarcal y machista, no tenemos, sin embargo, en esas cifras que, como te digo, son súper deficientes, no tenemos un incremento visible sustancial. Sin embargo, sabemos que también en muchas ocasiones el hecho de vivir con tu pareja, de vivir con tu padre, padrastro, abuelo, tío, hermano, violentador o violador, también va a dificultar que tú puedas acudir a una instancia de denuncia. Piensa también cuántos esfuerzos se han hecho desde los movimientos ciudadanos de todo el mundo para poder proferir por medio de videoconferencia, puntos clave, signos, fotos, colores, para que las mujeres puedan comunicar al menos a su círculo inmediato de amigas o quizá defensoras de derechos humanos. En Instagram, en Facebook, en Twitter, se ha hecho una tendencia pequeña, lamentablemente, pero importante, el que una mujer, por ejemplo, que vive violencia, cuando hace una llamada por videoconferencia, pueda tal vez colocarse una prenda de color violeta. Así de cercadas nos vemos las mujeres ahora en el confinamiento frente a posibilidades de vivir más ataques. Entonces, no te puedo corresponder a una respuesta clara, contundente, más que desde el precepto de los derechos humanos, porque no tenemos estadística y esa es una de las mayores falencias en el cumplimiento del Estado ecuatoriano frente a los instrumentos internacionales, pero sobre todo frente a las mujeres y las niñas, que estamos viviendo una falta de garantía. Y ya para terminar, porque es una entrevista cortita, me gustaría preguntarle ya como información a las personas que nos escuchan, si algún niño o niña o adolescente fuera víctima de abuso sexual o quizás vecinos, alguien que presencie o sospechara de tal abuso, ¿a qué instancias debería recurrir en el país? Bueno, en el caso de lo que es, por ejemplo, en Quito, nosotros tenemos una instancia específica como es la Junta de Protección de Derechos. Tenemos también, además aquí en Quito en particular, una actividad mucho más en firme con algunas defensoras y defensores de los derechos de las niñas, y es a donde tendrían que acudir. También tenemos el ámbito de lo judicial, porque piensa que en muchos casos esto ya constituye delito. Cualquier tipo de acceso sexual a una persona de menos de 14 años es violación. Entonces allí tendrían la posibilidad y la necesidad de judicializar y llevar ante una fiscalía. Obviamente la policía, que hemos, de verdad, desde los activismos feministas hemos luchado porque tengan una mejor formación y sensibilidad en derechos humanos. También hay una policía especializada en violencia y una policía que vela directamente por derechos de la niñez. Entonces, los mecanismos tenemos. Sí se ha sufrido mucho la disminución del presupuesto que ha sido lamentablemente una constante en los años. Pero tenemos esas posibilidades, ¿no? Bueno, pues ya saben, las personas que nos escuchan, si sospechan o quizás son víctimas o presencian tales abusos, conocemos todos los mecanismos que tenemos en el país y específicamente en la ciudad de Quito.

que su violencia se me metió dentro. Tanto que a veces los antidisturbios ya los traigo puestos y las balas que me matan no están fuera de mi cuerpo. Poco a poco voy mirando cada parte, voy sanando cada herida, voy llenando cada hueco. Y entre todo lo que pasa ando queriendo recordar que lo nuevo siempre viene lento. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento. Voy llenándome de lo que fui, de lo que hago pa' beber del tiempo. Busco amarme sin chantajes para poderte dar lo bueno de mí. Y donde duele solo trato de no huir, donde duele voy creciendo. Oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo. Oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo. Sigo llorando cuando escucho las noticias. Sigo arrastrando heridas viejas siempre a flor de piel. Sigo sintiendo cada golpe de la vida. Y aún así siento la fuerza y agradezco a mi camino cada instante en el que vivo y lucho y crezco. Y como Violeta doy las gracias desde bien dentro del pecho. Desde bien dentro del pecho. Voy soltando peso en este viaje, voy quedando más ligera en cada encuentro, voy quitándome los trajes. Voy soltando todo el miedo y aprendiendo a dar amor, porque al final es el único sentido para nuestra revolución. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento, voy llenándome de lo que fui, de lo que hago pa' beber del tiempo. Busco amarme sin chantajes, pa' seguir dando la batalla fuera de mí. Y donde duele solo trato de no huir, donde duele voy creciendo. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento. Voy llenándome de lo que fui, de lo que hago pa' beber del tiempo. Busco amarme sin chantajes, pa' seguir dando la batalla fuera de mí. Y donde duele solo trato de no huir, donde duele voy creciendo. Oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo. Oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo. Creciendo. You know that I'm a trouble woman, pero tengo swing, pero tengo swing. You know that I'm a trouble woman, pero tengo swing, pero tengo swing. Como cuando me como el mundo y al segundo lo escupo. Como cuando me como el mundo y al segundo lo escupo. So lazy, so tired. So lazy, so tired. So lazy, so tired. Ay, you know that I'm a trouble woman, pero tengo swing, pero tengo swing. You know that I'm a trouble woman, pero tengo swing, pero tengo swing. A veces me enajo, a veces me quedo, a veces soy valiente, a veces tengo tanto miedo, a veces cavo hondo. So long and so nice. So long and so nice. So long and so nice. I, you know that I'm a trouble woman, pero tengo swing, pero tengo swing.

quieras, cuando todo el mundo duerme y tú. Llegamos al fin del programa de Guarichas e Insurrectas de hoy, pero no se olviden que tenemos una cita la próxima semana, el jueves de 4 a 6 de la tarde, y también nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook Guarichas e Insurrectas, así como también pueden escuchar este programa y los anteriores a través de nuestro podcast en Spotify. La próxima semana volvemos con más temas, más entrevistas y más música. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Chau.